Julio Bogado en el día de su cumpleaños. Así que lo voy a presentar saludándolo. Julio, un gustazo tenerte. Feliz cumpleaños. Gracias. Muy contento de estar en la radio del barrio, porque uno está viviendo a 3-4 cuadras. Acá de acá tenemos un vecino. Y un vecino también histórico que nos está acompañando en esta cruzada política. Un nuevo capítulo de la vida política de la ciudad, donde un grupo de vecinos estamos intentando incursionar en un partido político con una fuerte impronta vecinalista. Ahí y bueno, está. Entonces la idea es consolidar ese espacio con la participación ciudadana de varios de los vecinos de la ciudad, de distintos sectores, que son la gente que está trabajando muy comprometido socialmente, y eso es importante. Dijiste una palabra que me parece importante en estos tiempos, el vecinalismo, lo local, ¿no? Cierto descontento con las estructuras partidarias, no sé si lo detectaste, ahora me vas a contar, ¿pero lo sentís a eso? Sí, realmente por ahí los partidos tradicionales y con un bagaje desde el punto de vista histórico, ideológico, creo que se han encapsulado y no han permitido una renovación generacional y hasta ayornarse a las nuevas ideas políticas de la realidad que hoy nos convoca. Entonces uno trata de a partir de la experiencia que ha tenido buscar una nueva alternativa, y bueno, lo ha podido canalizar a través del vecinalismo. Y siempre hago una referencia, si se quiere, futbolística, digo, defender los trapos nuestros de la ciudad y no depender tanto del verticalismo por ahí político y de otras ideologías, porque evidentemente cada comunidad tiene su impronta y su realidad cultural y su realidad política, y bueno, nosotros estamos abocados fuertemente a ese trabajo vecinalista. Bueno, experiencia en la función pública, ahora me vas a contar un poco de tu historia también. Estuviste en el sur trabajando, maestro mayor de obra de acá de Concordia. ¿Pero qué te lleva a este desafío, no? Porque la verdad que está bueno, viste que esto que vos explicaste muy bien. Muchas veces la gente está cansado de los nombres que se repiten, de la gente que busca renovar, pero esa renovación no aparece. ¿Qué te lleva a involucrarte en esta iniciativa? Sí, cuando yo me fui de joven de acá de Concordia, la realidad que esa vivencia que uno lleva impresa en la retina, los ojos, sobre una Concordia que todavía tenía pujanza, que se podía ver un desarrollo muy, muy importante. Con el correr del tiempo, uno en la lejanía y trabajando y forjándose un futuro y teniendo otra experiencia, uno fue recibiendo información de que Concordia se había transformado y no para la mejor calidad de vida que todos los habitantes quieren y necesitan. Entonces, mi participación en Río Grande, en Tierra del Fuego, fue en la función pública, en una parte de mi vida, en la obra pública. Entonces, el contacto con la gente, la experiencia de haber vivido todo un crecimiento de una ciudad como Río Grande, me permitió... Claro, porque a vos te tocó el desarrollo. Exacto. Cuando yo fui había 17.000 habitantes, claro. Año 83... y ahora hay 120.000, entonces los procesos de crecimiento desde el punto de vista cultural, social, demográfico, urbano, son mucho más rápidos, y acá uno se da cuenta que si hay algún tipo de crecimiento, prácticamente no pasa desapercibido y no se observa en la realidad de la ciudad. Y entonces a partir de esa experiencia dice, che, mirá, hay cierto bagaje, cierto expertise que se lo puede trasladar con la impronta local, por supuesto, pero bueno, uno lleva esa mochila de experiencia y de trabajo, y llegar acá y decir, che, bueno, ya me jubilé, estoy bien, pero en la ciudad, en la comunidad no está en buena situación. Entonces uno, por una cuestión, si se quiere, hasta, viste, una rebelión ciudadana, un inconformismo con la realidad, y también pensando en las generaciones venideras, porque uno es finito, tiene un tránsito en la vida, y digo, yo tengo una responsabilidad moral de decirle, che, entre todos tratemos de cambiar esto, no dejemos a los que vienen, uh-huh, a los chicos, a los jóvenes, esta realidad que a mí en lo particular y a mucha gente evidentemente que se está, uh-huh, que está participando en el partido no le gusta. Entonces, uh-huh, debe decir, che, esto, la única manera de cambiar es involucrándose. Uh-huh. Uh-huh. Los partidos tradicionales no te dejan, entonces, bueno, conformamos este vecinalismo, uh-huh, que está teniendo muy buena repercusión porque también venimos a romper un poco el bipartidismo, uh-huh, o si se quiere el statu quo, ¿viste? El pensamiento único, que a esto no, uh-huh, se puede cambiar. Bueno, nosotros queremos ser disruptivos, uh-huh, y con propuestas nuevas, por supuesto. ¿Hay un encolumnamiento a nivel provincial, a nivel nacional? No a nivel nacional, nosotros, uh-huh, no tenemos definido, nosotros hemos evaluado con el grupo de gente que nos está acompañando en el partido y también por una cuestión de territorio donde hemos ido trabajando primero la necesidad de concordia y también nos han manifestado la necesidad también de sumarnos a nivel provincial, uh-huh, con una estructura nueva también, a pesar de que no es un partido muy de mucho tiempo, con Juntos, uh-huh, por Entre Ríos, con la figura de Rogelio Frigerio, uh-huh, al cual también le agradecemos porque, ¿cuál es el tema? Muchos de estos partidos tampoco tienen mucha apertura, entonces, uh-huh, venir claro, con un claro, venir del vecinalismo, evidentemente también esa convocatoria y ese acuerdo desde el punto de vista programático y político está dado por algunas cuestiones de sintonía fina, uh-huh, en cuanto a la visión de la realidad de Concordia, de Entre Ríos, y el aporte que le puede hacer vecinalismo a este conjunto, uh-huh, de nuevas figuras que se están proponiendo dentro de todo Entre Ríos. Bueno, nosotros queremos hacer nuestro aporte, uh-huh, lo hemos hablado con Rogelio y su gente también que está alrededor, y bueno, hemos coincidido en cuestiones políticas, programáticas, pero con nuestra impronta, uh-huh, local. Vecinalista, exacto. Uh-huh. Sí, sí, porque también uno entiende que los problemas son propios de cada localidad, uh-huh, y a partir de ese diagnóstico, de esa mirada, esa introspección, uh-huh, que tenemos que tener desde el punto de vista de si queremos resolver los problemas de la gente, tiene esa mirada propia de, uh-huh, cada localidad. Julio, apelando a tu experiencia, ¿estamos en otro escenario, te diría, en un cambio de paradigma en los escenarios electorales, no políticos, electorales? ¿Ha cambiado esto? La gente quiere el mano a mano, algunos políticos le cierran la puerta en la cara, a otros se la abren y quieren escuchar, a veces por la expresión de nuevas figuras, llámale como vos quieras. ¿Crees que hay un cambio paradigmático en esto? Yo creo... La irrupción de la tecnología. Sí, sí, yo creo que muchos de los partidos ya consolidados con mucho tiempo se han anquilosado, se han encerrado en estructuras muy, muy, si se quiere, sin apertura desde el punto de vista de la mirada esta, con respecto al ayornamiento con nuevas problemáticas, nuevas tecnologías, la ciencia del conocimiento, uh-huh, que hoy está muy, muy de en boga, la encíclica papal con respecto, uh-huh, el Laudati sobre el medio ambiente, uh-huh, que es un tema... Mira qué bueno. Claro, qué bueno. Que no... Ahora te voy a decir por qué te digo qué claro, bueno. Uh-huh. No todos las expresiones políticas miran en profundidad algunos temas que son hoy a la postre la conformación del desarrollo de una sociedad. Uh-huh. Entonces hay temas muy subyacentes que recién estábamos charlando, uh-huh, pero hay otros que se tienen que sumar y tienen que estar en el debate público. Uh-huh. Y nosotros, como recién incursionamos, nosotros nos sentamos con la gente mano a mano y le decimos, mire, uh-huh, nosotros tenemos un programa de gestión, tenemos una visión estratégica para la ciudad, tenemos herramientas desde el punto de vista de la gestión y cómo se gestiona esto para poder brindarle una esperanza, porque, uh-huh, también esto es así, si no, uh-huh, nos quedamos la crítica, no se puede cambiar nada porque las condiciones no se dan, y bueno, nosotros dimos ese salto, y es cierto lo que decís, la gente está dando ese cambio de paradigma. Uh-huh. y nosotros lo encontramos en la centralidad que hoy tiene, por ejemplo, la institución municipal, que nosotros queremos cambiar ese paradigma y que la centralidad la tenga el vecino. O sea, la caja de resonancia es una cosa y otra cosa es el depositario de los esfuerzos del empleado y de la estructura, tiene que estar al servicio del vecino. Para eso es servidor público. Entonces se cambia el esquema paradigmático para poder ser, si se quiere, un elemento transformador de la realidad. Y bueno, a partir de eso, nosotros desarrollamos cuatro ejes rápidamente: el desarrollo social, el económico, el institucional y el urbano territorial. Para eso son esas cuatro figuras y el vecino como centro paradigmático de esta nueva mirada con respecto a la política. Julio, te pregunto, ¿no? Para que vos me lleves a cabo este análisis con la idiosincrasia de Concordia, que tiene sus particularidades. Sí, seguro, sí. Obviamente, que aparte viene de, desde el retorno a la democracia hasta hoy, con un mismo signo político, sí, que también es para charlarlo. Hiciste un diagnóstico de la ciudad y la pregunta va, ¿con qué demanda te vas encontrando? ¿No? Yo hoy fuera del aire hablábamos y te comenté que tenemos un micro del consejo y tenemos demandas puntuales, pero ¿con qué te encontraste vos? Sí, hay una realidad que también parte de la dirigencia política y en el torno de la sociedad hay temas que no son tabú y no se tocan. Entonces, uno de esos también es un buen diagnóstico y una buena mirada sobre la realidad, y por eso nosotros decimos Concordia presente. Eso tiene un significado muy grande. Te dije cuando le presenté, está bueno el nombre. Claro, porque viste, los partidos tradicionales, la gente siempre te pone en la zanahoria y te dice, vas a tener un futuro promisorio mejor, pero si vos no asumís un rol activo sobre las problemáticas de Concordia, que son particulares de esta ciudad, y no haces un buen diagnóstico, y no ofreces el cómo vas a resolverlo, evidentemente ese futuro no va a ser el mejor. Porque todos te prometen, cada cuatro años te vas a tener un futuro, tenés futuro, y sí, siempre tenemos futuro. El tema es que si vos haces un buen diagnóstico de esa realidad, asumís como un problema a resolver, evidentemente vos vas a estar mucho más cerca de las respuestas de la gente que es la que te está demandando para resolver y tener un mejor futuro. Y a partir de ahí, la gente en la periferia, donde uno está trabajando mucho, están olvidados. Primer concepto, el olvido. El alejamiento de la política con el vecino. Segundo, esa demanda también está dada en respuesta no dada por parte de la institución municipal sobre cosas concretas. Hay 40 asentamientos, entonces hay una demanda del tema del punto de vista habitacional. Ahí está. El tema de la mala calidad de vida, ¿viste? Se enfrentan a otras situaciones que tienen que ver esa realidad muy dura, muy, muy densa. No le permite crecer, desarrollarse, entonces tener problemas de educación, tener problemas de salud. Encadenando. Se concatena toda esta situación donde hay una situación de fondo, que es la indigencia, la pobreza, la marginalidad, y si uno no va al meollo de la cuestión, no va a preguntarle al vecino cómo entre todos podemos resolver, porque uno puede tener una mirada, una visión, pero la realidad es que el mano a mano, el face to face con la gente, decir, che, ¿cómo entre todos podemos empezar a resolver? Y después está en función de la mirada que tenga la gestión política de cómo sobre esa realidad interactúa con el vecino. El tema de la infraestructura básica. Yo la otra vez estaba charlando y viendo y recabando información para informar sobre qué cosas uno puede tener como herramienta de gestión. Y acá no hay un plan maestro, por ejemplo, en infraestructura. Uno va a obra sanitaria, están las manzanas, las cuadras, la cuadrícula tipo español, la damero español, donde se van trazando las cloacas y todo, pero en realidad no hay un plan maestro donde diga, che, ¿cómo definimos el crecimiento? Decimos, va para el norte, listo. Pero ¿cómo defino la infraestructura y cómo doy respuesta para lo que hay hoy como demanda del ya, de Concordia ahora, y del futuro, del crecimiento. Yo tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que ordenar esto y plantear escenario. El escenario coyuntural es el de ahora, después tener el mediano y largo plazo. Entonces vos tenés que ir acompañando ese crecimiento, una visión estratégica de ciudad para poder dar respuesta para lo que viene. Hoy tenemos, ya estamos sobrepasados y va a ser una gestión. La que pueda acceder ahí va a tener una cuestión coyuntural y estructural muy fuerte para después ir supliendo otro tipo de planificación para el futuro. Pero no puede uno soslayar eso. Siempre tiene que tener una mirada 50, 100 años y en el mientras tanto va trabajando en esa planificación. El tema de la seguridad también es un tema muy candente acá en Concordia. Evidentemente, por ahí la respuesta desde el punto de vista provincial, que es es resorte provincial. Provincial, pero también uno... Pero como dijiste, las cajas resonancia, es acá. Es la municipalidad, es la respuesta que espera el vecino, no le va a ir al jefe policía para nada, decirle, mire, tengo un problema. Entonces, tiene que haber un resorte de comunicación y de trabajo mancomunado entre la provincia y un pequeño orden municipal donde se empiece a hacernos cargo también de algunas cuestiones, porque el municipio es el que está dando respuesta a un montón de demandas. El tema de la salud, yo el otro día, y estoy tratando de buscar ahora los índices y todo, pero el tema es, por ejemplo, cuando yo me fui en 83, Concordia recién se estaba terminando el Mas Bernard, que es un punto referencial en la microrregión de la salud. Entonces vienen de Chajarí, de Federación. Entonces, 40 años después, siguen con la misma infraestructura. O sea, Concordia creció, las periferias de las otras ciudades crecieron y la infraestructura de salud no creció. Entonces, hay una demanda que está sobrepasando la oferta que tiene la infraestructura sanitaria. Entonces también el municipio tiene que articular con la provincia políticas públicas de intervención a nivel salud donde se le dé respuesta a todo. No puede decir, che, mirá, es la provincia un problema. No, son los viejitos, los jubilados, los jóvenes que van a las 4 de la mañana y no tienen turno. Entonces... Todo eso nos tiene que movilizar y planificar, e involucrarnos en esto, porque si no, es muy difícil en lugares estancos, cada uno con su rol y nada más, y en algún momento el agua se junta. Entonces, el hospital es público, provincial, pero de la ciudad de Concordia, y responde a un montón de demandas. Entonces hay que trabajar y articular. Y ahí tenemos una serie de proyectos también. Julio, te quiero preguntar también, porque más allá de que coincidan las demandas que dijiste, aparece una que es puntual, que tiene que ver con la generación de trabajo. Genuino, porque hoy hablábamos de los índices, este índice que duele, el 55% de pobre en Concordia, un índice de un 6% de desocupación, que es mucho más bajo, pero la gente trabajando es pobre. Sí, seguro. Entonces, ¿cómo ves o cómo estás viendo el rol del sector privado como tal en una ciudad como Concordia, que no es capital, no hay tantos trabajadores públicos, y entonces el privado juega un rol determinante? Sí, sí. ¿Cómo estás viendo eso? Uno dice, hay que generarle condiciones, hay que generarle... ¿qué análisis de eso? Yo creo que tiene dos aspectos y dos miradas. Uno es la inversión genuina de capitales externos a la ciudad donde nosotros estamos viviendo. O sea, tiene que crear, como bien vos decís, las condiciones de inversión para que una persona, una empresa, una multinacional o una pyme venga y se instale en Concordia. Entonces tiene que tener las condiciones mínimas desde el punto de vista de la confianza, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de la inversión, de la infraestructura básica, para poder decir, che, me voy a invertir a Concordia y tengo una mirada de mediano y largo plazo de 15, 20, 30 años para venir. Yo creo que eso lo adolece Concordia y no ha dado pasos y muestras concretas para que la gente venga a invertir. No, esto, ¿por qué? Porque el parque industrial después de 40 años sigue en la misma estructura, o sea, no han creado ni fábrica y se han ido a otros lugares, que evidentemente uno tiene que tomar ese ejemplo y decir, che, ¿cómo hizo Gualeguaychú? ¿Cómo hizo Concepción del Uruguay? ¿Cómo crecieron otros lugares? A partir de otro diagnóstico y decir, che, a ver, ¿qué potencialidad tenemos? tenemos casi 40 aserraderos, pero lo único que hacemos es cortar tablas y palos. Y vendemos eso, la madera y compramos la mesa. Claro, exacto, y mandamos toda la materia prima en otros procesos. Entonces vos tenés ahí un nicho desde el punto de vista de la transformación tecnológica para hacer vivienda, por ejemplo. Seguro, ¿por qué seguro. No se, en el sur de país, yo vengo de ahí, el 50% de las viviendas son de madera, de buena calidad, con una buena prestación tecnológica, muy habitable y todo eso, pero digo, pensemos de otra forma cómo esa materia prima que hoy tenemos en el lugar lo podemos transformar. Entonces hay que crear un valor agregado. Exacto, exacto, porque hay que crear esa sinergia entre lo público y lo privado, y ayudémonos a pensar entre todos cómo generamos a partir de eso una nueva etapa de crecimiento de la ciudad. Y por otro lado, el Estado tiene que tener políticas públicas muy activas para ir buscando nichos. Por ejemplo, yo veo una contradicción de este análisis que vos me preguntás, de, por ejemplo, tenemos la universidad de donde se estudia ingeniería de alimentos. La UTN. Claro, y vos decís, che, pero... Y después la UNER, ¿no? Claro, que... entonces tenemos una estructura desde el punto de vista educativo donde la universidad, el Estado hace un esfuerzo muy grande para formar universitarios, ingenieros, doctores, y no tenemos ninguna fábrica de alimentos. Concreto, decir, che, ¿por qué no viene Arcor? Si hay Citrus, si hay o una fábrica de jugo de envergadura, o si hay arándano, sí. Entonces, vos creás el recurso humano, pero por otro lado, vos no creás las condiciones para que se acerquen acá a alguna fábrica y decir, che, tenemos esta materia prima, ¿por qué no le damos? Porque vos tenés vos el recurso humano formado para poder trabajar en eso. Y así creo que hay varios nichos que se pueden ir integrando con el nivel privado, es decir, cómo lo podemos hacer competitivo, cómo podemos abrir mercado. Nosotros tenemos una centralidad muy importante que es estar cerca de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, o sea, geopolíticamente estamos bien ubicados. Ahora, la vera, la ruta del Mercosur. El Mercosur, ¿no? Tenemos ahora un aeropuerto que se va a transformar en un eje de transporte muy importante. Digo, hay que empezar a analizar otros escenarios, otras formas de pensar cómo entre todos vemos la posibilidad de crear otro tipo de industria, la del conocimiento. Yo tengo como, por ejemplo, la muy presente Tandil. Tandil se hizo como una retroalimentación y vio que en la industria del conocimiento hicieron como un Silicon Valley pequeño. Entonces hoy la Argentina, y no es un dato menor, exporta 7.000 millones de dólares en conocimiento y en todo lo que es informática. Sí, para entonces, mí hay que avanzar. Claro, entonces uno dice, che, tenemos tierra, tenemos esto, ¿por qué no planificamos, no ordenamos una idea de una estructura tal de entre lo privado y lo público, no, que el Estado no se haga cargo de todo, donde vos invitás a gente a decir, che, ¿por qué no en la industria del conocimiento? Porque tenemos la UTN, tenemos la UNER, tenemos recursos humanos, tenemos gente capaz, y se están haciendo carreras acorde a esto, de decir, che, si estamos preparando gente, ¿por qué no creamos las condiciones para poder desarrollar eso? Y así también tener la miel, tener sí, otro. Acá hay una de las centrales del INTA, ¿no? Claro, sacarle, claro, el jugo, si se quiere. Sacarle el jugo en el buen sentido. Claro, ¿no? Y recrear esa, y que el municipio sea un factor determinante en la actividad y en la posibilidad de tener como bandera estandarte la producción y el trabajo, porque es fundamental, porque si no, creamos lo que hoy pasa, la dependencia de mucha gente de la arbitrariedad de darle una bolsa de comida por nada, ¿viste? Y no recreamos la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la meritocracia, y ¿viste? Y hacemos una sociedad muy corta, ¿viste? Poco desarrollada. Julio, ¿qué valor le das? Hace poco, relativamente poco, un mes más o menos, capaz vos te acordás, porque estando allá, me imagino que te llegaba, hubo una defensa acérrima en contra de las privatizaciones de Salto Grande. ¿Te acordás? La represa la querían privatizar en la época de los 90. Casi la única vez que el pueblo se unió, no importaba si era radical, si era peronista. ¿qué rol le das a la cuestión energética? Porque uno dice, che, peleemos realmente por una tarifa diferenciada con Corea para este desarrollo que vos propones. ¿Qué rol le darías a eso? Mira, primero, yo creo que hoy una de las peleas a nivel mundial son las energías. No por algo la cuestión rusa-ucraniana, aunque uno no lo quiera, viste, pasa el gasoducto que va a alimentar a Europa. En el mundo. En el mundo, y viste, por eso se apuró acá en Argentina hacer el gasoducto para poder dejar de importar el gas natural, el gas licuado, perdón, para poder exportar, que es un potencial muy grande. Entonces tenemos que cuidar ese recurso. Y por otro lado, entendiendo la defensa de ese recurso, hay una cuestión, una materia pendiente desde el Estado Nacional con respecto a Salto Grande, porque Salto Grande tenía 4 puntos o índices de desarrollo para la localidad. No cumplió ninguno, porque te da energía, pero la más cara al país. Sí. Entonces, si yo digo, che, nosotros pusimos este espacio, este territorio, este río. El impacto me lo banqué yo. Claro, y yo me acuerdo cómo era en el 70 y pico, cómo se desarrollaba esto. Y después se fue todo eso y decir, ¿qué me quedó? No tengo riego, porque era uno de los elementos. Sí, de estos 4 puntos. Claro, uno de los 4 puntos y hemos pasado una sequía muy grande. Digo, che, tenemos un lago fenomenal acá y a 2 kilómetros, 3, 5, tenemos agua. Entonces, primer punto. La cuestión energética. Digo, che, le dimos, lo sacan, la ponen, la llevan, la trasladan, la vuelven, la más cara del país. Segundo punto en contra. El tema de la navegación. Che, no va la esclusa, no sé, tampoco funcionó. Uh-huh. Y después el tema turístico también está relegado porque no le dan la importancia. Y en realidad es un elemento que de ahí del vecinalismo vamos a defender fuertemente, independientemente de esta escala de valores de a nivel partidario que haya. Decir, che, nosotros defendemos nuestros trapos. Uh-huh. Nosotros queremos que nos reconozcan esa falta de inversión y esa falta de respuesta por parte del Estado Nacional con respecto a lo que hicieron acá en Concordia. Uh-huh. Porque en su momento tuvo un impacto positivo, pero después, a la larga, nos damos cuenta que tenemos erosión del río, que ahora lo quieren mejorar, lo que hablamos de la energía, el del riego, hay un montón de cosas sin resolver. Para eso nosotros tenemos una propuesta. Uh-huh. En el sur, cuando el Estado Nacional no le reconoce algunas cuestiones, se hacen fideicomisos. Uh-huh. Y ese fideicomiso, allá se llamaba Fideicomiso Austral, y le pedía a Nación las regalías de gasífera, después de tantos kilómetros, que le reconozcan para obras específicas de infraestructura básica un fideicomiso especial. Entonces se sacaba un dinero, se ponía en ese fideicomiso y se hacen obras. Uh-huh. Entonces, hoy nosotros nos planteamos esto, che, ¿por qué no hacemos fideicomiso Río Uruguay o Salto Grande? El Estado Nacional no está debiendo esto que estamos charlando. Está bueno. Tiene la deuda. Entonces digo, che, mirá, saquemos del presupuesto energético, ¿no? Hagamos un fideicomiso y empecemos a reparar en forma directa por lo que se le debe a Salto Grande. Dice, che, ¿podemos hacer un fideicomiso de cero acá? Estos 40 años que estuvo la represa y no nos dio lo que nosotros nos... Listo, hagamos un fondo específico, ¿no? Que vaya a gastos corrientes. Entonces decimos, ¿qué obras necesitamos para empezar a trabajar en toda la zona? Irrigación, decrecimiento, producción, energía más barata, transformación. Lo que es, hay que hacer un fideicomiso sobre eso. Esas son por lo menos meterlo en la agenda este en tema. En la agenda, ¿no? Política, decir, che, discutamos este tema, porque viste, vos no podés soslayar eso y porque después la historia te está condenando y está condenando a la sociedad a no poder crecer. Y decir, che, ¿cuánto le aportó y cuánto nos devuelve? Hoy nos podés, viste. Julio, te quiero preguntar, ¿cómo estás de conocimiento de lo que es la orgánica y el funcionamiento municipal? ¿Y por qué te pregunto esto? No todos, y esto lo quiero dejar bien claro, no todos, pero hay algunos que utilizan el recurso, es decir, van a venir, van a sacar a la gente, van a echar, van, y muchos plantean, no, nosotros vamos a jerarquizar al personal municipal, vamos a proponerle capacitaciones. ¿Cómo estás viendo esto y qué también te trabaja en la cabeza para proyectar esto? El tema, yo soy un defensor ultranza del municipalismo, o sea, yo me jubilé en la municipalidad, entonces mi vida política o de... No te la cuenta. No me la cuenta nada porque estuve dentro de la mesa chica, si se quieren, en las toma decisiones para distintas actividades, rubro o trabajo de gestión dentro del municipio. Nosotros tenemos una mirada, en ese sentido, si se quiere, muy, muy pragmática. Primero, nosotros tenemos que definir la visión estratégica de la ciudad hacia dónde quiere ir. Nosotros decimos, che, es turístico esto, esto. Todo ese relevamiento, ese diagnóstico consensuado con la sociedad, que ya de alguna manera lo ha ido trabajando, tengo que adecuar esa institución a esa mirada, porque yo puedo tener esa mirada estratégica con la sinergia público-privado, sí, vamos sí, a crecer, sí, y después la municipalidad responde a otra estructura, a otra característica institucional que no responde a esa mirada de crecimiento. Entonces, primera situación, reconocer para dónde va la ciudad y qué tengo que transformar del municipio. No, preparar esa municipalidad. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer, relevamiento personal. Es decir, cuáles son los recursos humanos que tenemos para poder empezar a ver cómo yo capacito, intruyo, le doy directiva, le doy una nueva herramienta de gestión, las tecnologías y todo, para esa mirada de ciudad nueva que quiero. No una transformación diaria, porque es un proceso continuo. Sí, sí, entonces sí, uno tiene que plantearse esos escenarios y a partir de ahí decir, nosotros queremos un municipio moderno que dé respuesta a esto, entonces ir readecuando esa estructura en función del personal que tenemos. Entonces, echar no es la idea, sino es hacer un estudio muy profundo y después ver en qué, en esa nueva mirada, en esa conformación institucional, qué cosas pueden salir desde el punto de vista del gasto político para empezar a tener mayor recurso y dar respuesta a la gente, y a partir de ahí decir, che, empecemos a reorganizar este municipio con la anuencia de la gente, ¿para dónde queremos ir? Y ahí ir transformando algunas áreas que por ahí no tienen el peso específico que hoy necesita y demanda la sociedad con respecto a lo que uno piensa para acompañar a la ciudad. Ahí es donde hay que hacer un trabajo profundo acompañando a la gente para que no se sienta insegura, porque uno no puede venir con la guadaña y decir, todo el mundo. No. Está buena la explicación. Claro, esta estructura responde a una idea política y una formación de la ciudad y es respetable porque lo han votado, esto es así. Ahora bien, queremos hacer un municipio moderno. Entonces, en la modernidad tenemos que ponernos de acuerdo en la parte política y la parte de los empleados y los gremios y todo eso para ir acompañando esa transformación y que no sea una cuestión traumática. Entonces uno va a ir viendo qué cosas va priorizando de un lado y de otro. Yo te cuento una anécdota que me movilizó mucho. Hubo un arquitecto en Curitiba, Lerner, muy, muy importante, porque tuve una experiencia de esta naturaleza y uno fue aprendiendo y mirando. Él, un urbanista muy importante, murió hace poquito. Él se presentó a la alcaldía y dijo, mire, yo quiero ser alcalde de Curitiba, listo. 4 años estuvo únicamente reestructurando y organizando el municipio para ver qué después ciudad quería. Mientras tanto iba trabajando con las organizaciones, sacando a la gente de la calle, de la pobreza y todo. Hoy Curitiba es una de las ciudades en el mundo que tiene mayor cantidad de índice de metros cuadrados de espacio verde con respecto a la cantidad de habitantes. Entonces, un ejemplo de medio ambiente y todo eso. Dijo, 4 años para revisar todo, los nuevos procesos, la transformación. Vos sos operador radial, vos vas a la radio. Vos sos ingeniero eléctrico, vos vas a servicio público. Porque era todo una... Y después se presentó nuevamente y la gente lo votó y empezó a transformar la ciudad. Uno tiene que ser franco y hablar de frente sobre estos temas, porque si no, las tensiones después no las vas a poder superar. Vos tenés que contarle a la gente. Llegó un ejemplo que decían, hay un guía turístico trabajando en tránsito, decían, ¿no? Entonces vos decís, vaya turismo, ¿no? Claro. Mirá vos, no me queda tiempo. No, yo te agradezco enormemente. Te propongo, continuará. Sí, sí, hay muchos temas. Me quedaron pendientes un montón de temas. Quería hablar de cómo... Ahora te voy a preguntar que esto sí me conteste, pero muy resumido. Sí, sí, sí. ¿Cómo conformaste la lista? Pero, me da un mensaje, dijo, el único, no lo conozco a Julio, dice, el único que sin que vos le pregunte habló del tema ambiental. Viste que no está en la agenda el tema ambiental de muchos políticos. Bueno, te conseguimos un voto acá en el programa, ¿eh? Julio, así resumido, después lo vamos a seguir. Sí, me encantaría volver a tenerte y ya con parte de tu equipo y todo, sí, para seguir charlando. ¿Cómo fue la conformación de la lista? Mira, nosotros estamos... Lista 502, con Corea presente, por dentro de lo que es Juntos por Entre Ríos. Exacto. Acompañado por María del Carmen Trupiano, ¿no? Sí, nosotros cuando empezamos a diseñar este espacio vecinalista, evidentemente somos democráticos, abiertos, pluripolíticos, si se quiere, porque hay de todas las corrientes, y empezamos a hablar con la gente y... hubo sectores autoconvocados, hubo sectores del peronismo disidente que nos fuimos acercando y ahí, teniendo algunas ideas en común, una mirada muy vecinalista, con amplio trabajo en el territorio, entre varios vecinos, varios de distintos lugares de la ciudad, conformamos sin ningún ruido, porque no hicimos ruido en la conformación la evita, que le ha pasado a otro, porque realmente nos moviliza a otra cuestión, que es la transformación de la realidad de Concordia. Y en eso me acompaña María del Carmen, que es una persona que fue vicerrectora de la Escuela de Comercio de acá de Concordia, tiene una amplia trayectoria en gestión educativa y sigue trabajando. Hoy nosotros ya estamos gestionando cosas sobre la práctica de la terminalidad secundaria a través de internet y todo lo que es la tecnología, y estamos haciendo otros trabajos. O sea, hemos conformado un equipo de con experiencia de gestión en obra pública y en municipal y en la educación, que es un hito que nosotros queremos revalorizar, el tema educativo que tanto necesita hoy nuestra sociedad. Julio, que pases bien el cumpleaños, un gustazo tenerte, me gustó charlar con vos, intensa nota, ahí al palo y palo. Gracias y bueno, la seguimos. La seguimos con otros temas que son también de interés de la población y que nosotros no le arrugamos y no nos negamos a charlar, porque es el debate que se tiene que dar en estos tiempos que tenemos cerca de las elecciones, ¿no? Perfecto, Julio, vecino acá que nos acompañó, me tocó, yo hincha de Victoria, me tocó hacerle el gol a Victoria en el aniversario, que me invitó gentilmente. Seguramente nos vamos a encontrar. Sí, muy agradecido. Ahí está. Pablito, nos tenemos que ir, nos pasamos, pero bueno, valió la pena, linda nota, intensa. Música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.